Atención, atención. Todo está listo para disfrutar el canto y la poesía de niños como tú y como yo. Ellos son... ¡Los niños de Sinaloa! Alumnos del sector 01 de CEPIC hoy nos muestran sus habilidades artísticas. Bienvenidos a Radio Universidad, Los Niños de Sinaloa. Caminito de la escuela, apurándose a llegar con los libros. El México de hoy es una síntesis de apremios y de ilusiones, de angustias y de alegrías, de carencias, pero también de posibilidades, más posibilidades que lo demás. En esta realidad, los maestros trabajamos con tesón, infundiendo en esas mentes de esos niños la esperanza de un mundo mejor. No nos limitamos a enseñar español, matemáticas, ciencias naturales. También enseñamos esas competencias para vivir. De estas manos salen artesanos, obreros, agricultores, profesionistas y científicos que aman su oficio y comparten el sentimiento de pertenecer a una gran comunidad social, nuestro país. Muy buenas tardes, amable auditorio. Radio XEUDO 820 AM. En este marco precioso y ante estos micrófonos, iniciamos un programa muy significativo, Los Niños de Sinaloa. Este programa está dedicado y tiene esa dedicatoria especial para todos los niños del estado de Sinaloa y para los, principalmente para los de nuestro municipio, el municipio de Ahome. Este programa de radio de los niños de Sinaloa fue una iniciativa de nuestro sector, el sector 1 de escuelas primarias, que ahorita actualmente lo dirige una gran maestra, una gran profesionista con bastante capacidad para estar pendiente de todos los detalles, la profesora Carmen Guadalupe Ordorica Ramos. Nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos de tenerla a ella como nuestra guía y nuestra jefa de sector. Este sector tiene 134 escuelas, 89 dentro del municipio de Ahome, 25 en el municipio del Fuerte y 20 en el municipio de Choice. En estos momentos es nuestra zona escolar, la zona escolar 018 que dirige el profesor Natalio Miguel Leiva Ramos, la que se digna con su equipo de asesores, auxiliar técnico y asesores, de dirigir este programa ante esta comunidad tan grande en estos municipios del norte de nuestro estado. Esta zona escolar tiene en su haber 14 escuelas, 14 escuelas que están ubicadas en la zona urbana de la ciudad de Los Mochis, como es la escuela Miguel Hidalgo Matutina en sus turnos, en sus dos turnos, el vespertino también. La escuela Club de Leones es en ambos turnos, matutino y vespertino. La escuela López Mateos de la Colonia Libertad. Las escuelas María Elena Visconde del centro de la ciudad, tanto la matutina como la vespertina. Las escuelas Profesor Eduardo Alfonso Garrido Achoy, matutina y vespertina. Las escuelas Profesor Manuel Romero Camacho, tanto matutina como vespertina. La escuela Profesor Miguel Crespo Mariscal, en su turno matutino. Y la escuela Licenciado Benito Juárez, matutina y vespertina. Muy bien. Agradecemos de antemano a todos los niños y en todas las escuelas que nos están escuchando y en el auditorio de este gran valle, que es la Esmeralda del Norte de Sinaloa. Vamos a iniciar con un número que los vamos a llenar de alegría, de esta motivación que hace falta de la musiquita. Sí, tenemos ante nosotros aquí a un alumno de la escuela, profesor Manuel Romero Camacho Matutina. El niño se llama Juan Guillermo Félix Cota, está en segundo grado y nos trae una canción porque él le gusta tanto el canto que ustedes van a dar su visto bueno y en los últimos concursos que ha habido de las actividades culturales que se desarrollan dentro de los programas de las escuelas primarias, él ocupó el segundo lugar a nivel zona escolar. Tenemos aquí la canción La Mugrosita del autor Pedrito Fernández. Fíjense que la escuela Manuel Romero Camacho se encuentra ubicada en Infonavit Bachón. La maestra del niño es la profesora Silvia Araujo Chávez y la directora del plantel, María Guadalupe Sánchez Cabrera. Elementos grandísimos y grandiosos para la obra educativa. Tenemos ante nosotros esta canción que nos va a deleitar este muchachito, Juan Guillermo Félix Cota. Hicieron ricos de la noche a la mañana. Y acá entre los catrincitos no me acostumbro por nada. Allá con los pobrecitos que a gusto me la pasaba. Apenas llegué a la vida y ya le vio sus traiciones. A unos les sobran comida y tienen casa con flores. Otros son aves perdidas, sin nido y sin ilusiones. La vida tiene cositas que no consigue el dinero. Profesor Manuel Romero Camacho Matutina y en especial de Juan Guillermo Félix Cota. Felicidades. Y a ti, padre de familia, te queremos decir que si ves que tu hijo tiene estas actitudes y que le gusta el arte, apóyalo, porque necesitamos el apoyo de los padres de familia. Agradecemos de antemano todas las llamadas que están haciendo de las escuelas. Tenemos una llamada de la escuela Miguel Hidalgo Matutina, que la hace el director, el profesor Rafael Arredondo Chinchillas, y la maestra Teresita López Nevares, para felicitarnos en exclusivo a la zona escolar 018. Agradecemos que nos estén escuchando y que sea algo, que les quede algo bueno. Las intenciones son de que se transmita por medio de estos micrófonos de XEUDO las actividades que desarrollamos en las escuelas y que los padres de familia estén conscientes de que queremos dar ese enfoque para que también tengan conocimiento que hasta en los micrófonos de la radio nos encontramos como maestros, alumnos y padres de familia. Enseguida tenemos otra cancioncita que de seguro que les va a agradar mucho porque son de las canciones modernas y es una niña de la escuela María Elena Visconde Matutina. Ella se llama Cassandra Nicole López Holguín. Es alumna de sexto año A. Su maestra es la maestra Josefina Quintero Castro. Y el director de la escuela es el profesor Luis Humberto Gómez Rodríguez. Ella ocupó el tercer lugar en la zona escolar en el concurso de canto. Nos trae la canción Corre, corre, corazón, del autor Jesse Joe. Thank you. de los mismos trucos ya. Así que corre, corre, corre, corazón. De los esos siempre fuiste más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mi lágrimas jamás te voy a dar. Así no tantas despedidas que anden. Pero al final me da igual. Excelente participación que nos trajo la muchachita, la niña de sexto año A, Cassandra Nicole, de la Escuela María Elena Visconde, y su maestra es la profesora Josefina Quintero Castro, que desde aquí le estamos mandando todas las felicitaciones y todas las vibras muy buenas para ella como compañera y como maestra. A todo el grupo de sexto año A, que ahorita nos han hecho como unas 3 llamadas de este grupo, para felicitar a su compañera y felicitar al programa. Les agradecemos y les estamos recordando a todos nuestros amiguitos, a todas las escuelas que nos están escuchando, que el teléfono de XEUDO es el 818-2025. Para las llamadas que quieras hacer, aquí te estamos esperando. Es necesario también que tú nos estés apoyando de esta manera. Vamos a continuar con nuestro programa y les vamos a decir a los padres de familia, a todos los radioescuchas, que hay un proyecto muy bonito que se está llevando en las escuelas primarias, que es Escuela Segura. Queremos que nos atiendan, nos escuchen y que tengan toda la amabilidad de su parte para que valoren todos los proyectos y los programas que se desarrollan en las escuelas para beneficio de nuestros niños. Y ahora tenemos a un equipo de niñas que vienen a traernos un proyecto, pero vamos a hacer una entrevista con su maestra. Ellas vienen de la Escuela Licenciado Adolfo López Mateos, y la profesora es Heidi Gastelum Rojo. La directora de la escuela es la maestra Angelina Cota Pérez. Todos somos integrantes de una misma zona escolar. Vamos a escuchar a estas niñas que participaron en el programa en el uso de la tecnología con el tema de comer bien para vivir mejor. Ellas ocuparon el primer lugar a nivel zona escolar y dentro del sector 1 ocuparon el tercer lugar. Es digno de admirar que estas jovencitas pongan tanto empeño, y aquí tenemos y vamos a escuchar a su maestra y a ellas. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y en especial a los alumnos y maestros de la zona escolar 018. Vamos a dar inicio a la entrevista que en esta ocasión me ha tocado dirigir. Le doy la bienvenida a 2 alumnas de sexto A de la escuela Licenciado Adolfo López Mateos, que nos platicarán hoy sobre su proyecto de tecnología educativa, La saludo con mucho gusto. Buenos días a todos los radioescuchas. Mi nombre es Shirley Jacqueline Cuadras Armendáriz. Venimos de la escuela Licenciado Adolfo López Mateos de la Colonia Libertad de la ciudad de Los Mochis a presentarles los trabajos que hemos realizado con el proyecto de tecnología que titulamos Comer Bien para Vivir Mejor. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan por este medio tan importante. Mi nombre es Tania María Verdugo Leiva. Bueno, Shirley y Tania, ¿nos pueden contar un poquito por qué decidieron trabajar este tema como proyecto de tecnología educativa? Decidimos seleccionar este tema para desarrollarlo en la escuela y la comunidad porque hemos observado que la mayoría de nuestros compañeros consume mucha comida chatarra, como refrescos y papas fritas, y como consecuencia de eso han estado presentando enfermedades y problemas de salud. Ok, ¿qué hicieron en su escuela para demostrar que realmente hay problemas de salud y de una mala alimentación? Pues prueba de esto fueron los resultados de una encuesta que aplicamos en la escuela, en donde encontramos que un 80% de los alumnos llegan sin desayunar. Los productos que consumen más frecuentemente son las frituras, los dulces, los refrescos, y solo unos cuantos comen frutas y verduras. Y haciendo una investigación, encontramos que la mayoría de los alumnos llevan a la escuela comida chatarra, y muchos la llevan como lonche. ¿Ustedes al hacer este proyecto se plantearon algunos objetivos? Sí, el primer objetivo consistió en ayudar a que los alumnos y las familias tomen conciencia de que el adecuado funcionamiento del cuerpo humano depende de una correcta alimentación. Y el segundo objetivo va orientado a promover la prevención de enfermedades como consecuencias de una mala alimentación. Shirley, ¿qué han visto ustedes, Tania, en los medios de comunicación, por ejemplo, en la televisión, en los periódicos, sobre cómo se está abordando esta problemática? En la televisión, en cada comercial nos están promoviendo el uso de medicamentos para todas estas enfermedades modernas causadas por estos errores en la alimentación, como la gastritis, la colitis, el cáncer, la obesidad y otras más. Y a su vez nos están bombardeando con comerciales que promueven el consumo de alimentos chatarra, como papas fritas, refrescos y otros alimentos y productos llenos de grasas saturadas, azúcares y conservadores que están haciendo mucho daño a las familias mexicanas. Además, en los periódicos investigamos noticias que se han publicado en el país en donde se advierte la gran problemática que estamos viviendo. En una de ellas, el presidente hace oficial que en México tenemos el primer lugar de obesidad infantil y que cada día es más difícil para los centros de salud sostener estas enfermedades. Por otro lado, el debate de Los Mochis advierte que en la zona norte del estado han aumentado 60% los casos de obesidad infantil, lo que es realmente preocupante ya que todos nosotros vivimos en esta área. 60% en aumento de la obesidad infantil es algo interesante y debemos de reconocerlo. ¿Qué aconsejan ustedes entonces hacer a todos los niños, maestros que las están escuchando para combatir esta problemática? Invitamos a todos para que unidos comencemos a combatir esta situación que se ha convertido en un problema de salud pública. En las escuelas podemos empezar a realizar esta tarea con actividades en donde se dé participación a alumnos, a los maestros, a los padres de familia y otros integrantes de la comunidad. Por ejemplo, se pueden llevar a cabo investigaciones, encuestas, carteles informativos para la escuela y la comunidad, folletos y entrevistas. ¿Nos pueden contar un poco sobre alguna de las actividades que realizaron en su escuela con sus compañeros, con sus maestros, con las madres de familia? Una de las actividades que realizamos en la escuela fue analizar la jarra del buen beber, ya que la mayoría de las personas tomamos alguna bebida mientras comemos. Esta jarra nos indica qué bebidas debemos de consumir más frecuentemente debido a que son más sanas para nuestro organismo. Dicha jarra nos dice que debemos consumir de 6 a 8 vasos de agua y ningún vaso de refresco. Ahora yo les hago una pregunta a todos los que nos están escuchando. ¿Quién cuida su salud y no consume refrescos? Una de las actividades que más agradó a los alumnos en la escuela fue el uso de los software educativos sobre el tema de la alimentación balanceada, que les promovimos sobre todo los de educarm.es, puleva.es y el de Vive Saludable. ¿Tienen algún medio electrónico donde los niños, los maestros, todas las personas que las están escuchando puedan contactarlas? Hemos aprovechado nuestro Facebook escolar para ayudar a que se cumplan nuestros objetivos. y muchos estudiantes nos han compartido imágenes de sus escuelas. Lo que más nos ha llamado la atención son imágenes de tienditas escolares que nos han mandado niños de otras ciudades en donde se sigue vendiendo la comida chatarra. Los invitamos a que nos agreguen y compartan con nosotros todas sus dudas e inquietudes respecto al tema. También pueden enviarnos imágenes donde nos digan si en sus centros escolares se cumplen con las normas de la alimentación saludable, sobre todo en las tienditas escolares. El Facebook es LIC Adolfo López Mateos. ¿A qué conclusión llegaron con este trabajo, niñas? Pues agradecemos la invitación a este programa y agradecemos la atención de los niños, padres de familia y maestros que nos han sintonizado. Y aprovecho este medio para mandar un saludo a todos mis compañeros de sexto A. Y terminamos esta presentación diciendo: es decisión de cada quien elegir lo que va a comer. Tú puedes elegir alimentarte sanamente o no hacerlo. Tú puedes elegir vivir libre de enfermedades o no hacerlo. Al final, cada quien es responsable de su vida y su salud. Gracias. Muy bien, Shirley y Tania, muy interesantes sus temas. Agradecemos su participación y finalizamos esta entrevista enviando un fuerte saludo a todos los alumnos y maestros de la zona escolar 018 y en especial a los alumnos de la escuela Licenciado Adolfo López Mateos. Gracias. Después de este corte, continuamos con el programa de radio Los Niños de Sinaloa.